que nos vamos a Chile para tener nuestra columna con nuestro corresponsal Abner Vega, que está en línea. Por supuesto, lo tenemos en línea a Abner. ¿Cómo estás, Abner? Buenos días. ¿Nos escuchás? Hola. Sí, escucho perfecto. Muy buen día. Muy bien ustedes por allá. ¿Cómo está la mañana en Chile? Acá en Santiago bastante helado, hace un poco de frío, pero todo bien. Bueno, Abner, estábamos charlando, bueno, venimos de temas duros acá también en el programa, pero no queríamos dejar pasar de contar a la audiencia argentina, ¿sí? De la realidad que se está viviendo en Chile. Sí, sabemos que todo el tiempo están pasando cosas, así como acá, claro. Y bueno, también nos despachábamos con este tema de las AFP, que hablamos la semana pasada, del 10% que se había aprobado para que los ciudadanos chilenos se puedan llevar ese 10% de sus jubilaciones para paliar un poco la situación económica por la crisis reinante, digamos, en Chile. Pero también esto venía con un trasfondo, digamos, una manganeta, no sé cómo se le dice en Chile, un engaño. Si nos querés contar un poco de qué se trata esto y a la audiencia, y después vamos a ver si podemos hablar también un poco también de cómo sigue la huelga, las huelgas de hambre de los presos políticos mapuches. Si querés arrancamos por ahí, por las AFP y toda esta situación de favorecer a grandes empresas. ¿Cómo es el tema? Claro, lo primero que habría que decir es que la posibilidad de retirar el 10% del ahorro individual desde la AFP es un triunfo del pueblo de Chile. Correcto. No es para nada algo que hayan hecho voluntariamente ni el gobierno ni la oposición, porque tanto en el gobierno como en la oposición hay muchos parlamentarios, parlamentarias y dirigentes de los partidos que tienen compromisos con las AFP, que han recibido sueldos porque han trabajado para las AFP, que han recibido dinero por asesorías, etcétera. Entonces, este es un triunfo al cual, producto de las movilizaciones, se suman a última hora incluso muchos parlamentarios de derecha, lo que genera una tremenda crisis, profundiza la crisis que viven los partidos de la derecha en Chile desde hace ya bastante tiempo, desde antes de la revuelta de octubre incluso. Y claro, mientras se aprobaba el 10% para los trabajadores y trabajadoras, también se aprobaba mucho más silenciosamente en el Senado, todavía falta el trámite en la Cámara de Diputados, se aprobaba esta posibilidad que las empresas puedan sacar dineros de la AFP, es decir, que las AFP inviertan en empresas aunque éstas tengan un mal desempeño económico. El riesgo, por lo tanto, es enorme. La ley que hay que modificar para poder realizar eso es la misma ley que se modificó para el retiro del 10% por parte de trabajadores y trabajadoras. Cuando se hizo para el retiro de trabajadores y trabajadoras, hubo muchas cortapisas, muchos problemas que se presentaron, y uno de esos era que se requería un quórum especial superior al 50% más uno. En cambio, para esta medida que permite a las empresas obtener dinero fresco, el quórum es de 50 más uno solamente. Por lo tanto, el riesgo de que se apruebe es muy alto. Y estamos hablando de 10.000 millones de dólares a disposición de las empresas. En palabras de un empresario, obtener dinero no de los bancos, sino que obtener dinero más rápido y a menor tasa que cualquier banco. Es decir, es un negocio redondo donde además permitirían que las AFP amplíen de 15 a 20% el porcentaje que tienen para invertir en bonos de deuda en empresas de alto riesgo. Entonces, hay más de una modificación que están haciendo la ley de AFP, y todo eso es en beneficio de las grandes empresas, porque estamos hablando de empresas que facturen más de 1 millón de unidades de fomento al año. Y para esta aprobación en el Senado estuvieron disponibles los votos de Lagos Weber, hijos del expresidente Lagos, de Pizarro y de Arbóe, tres altos representantes de la llamada oposición chilena. Entonces aquí vemos el juego donde empresarios de derecha dan sus votos de manera populista, cuando ya no quedaba otra, para aprobar el 10% que el pueblo reclamaba en las calles, pero al mismo tiempo tres representantes de la llamada oposición, de la Democracia Cristiana, del PPD, prestan sus votos para aprobar este nuevo zarpazo económico que dan las grandes empresas a la AFP. Y ojo que desde la derecha hay otras propuestas más, como privatizar Codelco y privatizar Televisión Nacional de Chile. Es decir, es parte de una arremetida de la derecha dura, que yo le llamo el paquetazo de la derecha dura. O sea que esto, bueno, esto se aprobó en el Senado nada más, al menos por ahora, ¿no? O en diputados, o ya se aprobó en en las dos cámaras. En el Senado, y ahora lo que pasa es que en este caso el trámite es al revés, ya se aprobó en el Senado y ahora pasa a la Cámara de Diputados. Ajá, ¿y qué perspectivas hay de que esto se apruebe? ¿Grandes perspectivas o decís que la Sí, o indignación sea, popular también puede hacer su parte? si en el Senado hubo tres senadores de la llamada oposición que prestaron su voto para esta ley, en la Cámara de Diputados es mucho más fácil que encuentren la cantidad de votos necesarios, porque requiere de quórum simple, es decir, el 50% más uno, no de un quórum especial como lo que se exigía para la modificación anterior. Y lo único que podría frenar esto es la movilización del pueblo. La Ajá. movilización del pueblo se ha mostrado muy eficaz en estos últimos meses para ir conquistando pequeñas demandas pendientes al modelo neoliberal. Entonces, en la medida que esto se haga conocido y el pueblo se movilice, podríamos esperar que se frenara en la Cámara de Diputados. Si no es así, no hay ninguna posibilidad, por lo que decía al inicio. Los compromisos de los parlamentarios de la oposición con las grandes empresas y con la AFP son enormes. Claro. Bueno, ojalá que vamos a estar pendientes entonces a ver de que la movilización popular, ¿no? Que la gente en las calles sea la que ponga digamos, que dé el veredicto realmente y que ponga la presión necesaria como para que esto se vaya para atrás. Ojalá que se vaya para atrás, ¿no? Claro. Abner, ¿querés contarnos un poco, si nos querés actualizar un poco también? Estábamos hablando también la semana pasada de la situación mapuche, de los presos políticos mapuches en huelga de hambre, ¿no? Ya no sé cuántos días van de huelga de hambre, pero es una barbaridad, ¿no? Sí, estamos cumpliendo 90 días 90 días, una barbaridad. de la huelga de hambre de varios de los presos políticos. En total son 27 presos políticos mapuches que están en huelga de hambre, y el Machi Celestino Córdoba de Temuco y los presos de Angol ya están cumpliendo 90 días. Su situación de salud es grave. El gobierno no se ha abierto a una negociación aún. Han habido ciertos principios de acuerdo, incluso el día de ayer hubo un principio de acuerdo respecto de la salida del Machi a visitar su rehue, su sitio sagrado. Pero no hay aún ninguna negociación ni acuerdo formal. Es una situación muy, muy complicada. La esposa del Machi contrajo COVID-19, se sospechaba de que el Machi podría también haber estado contagiado. Él está ya hace 12 días en el hospital de Nueva Imperial, porque su situación de salud a raíz de huelgas de hambre anteriores está muy delicada y más bien está siendo hoy día sostenido por fuerzas espirituales más que por su propio físico. Claro. En la semana se realizaron tomas de municipalidades, en 7 municipalidades, para presionar un intento de toma en la Intendencia de Temuco que fue reprimida y terminó con varios detenidos. Entonces han continuado las movilizaciones. El día de ayer había una movilización nacional también, presionando por la libertad de los presos políticos mapuche, por el cambio de formas de prisión y esencialmente por la situación del macho. Está complicado, está en un punto crítico y aún no se destraba la movilización. Bueno, seguiremos entonces ahí atentes ahí a ver cómo sigue esta situación que nos preocupa, realmente preocupante, porque bueno, son vidas que están ahí dependiendo de decisiones políticas, ¿no? Que no se dan, digamos, y que no más allá de la presión popular, digamos, y que bueno, que vemos que genera, ¿no?, realmente indignación en la población chilena, ¿no? Abner, no sé si vos querés agregar algo más. Estamos medio jugados con el tiempo hoy, estábamos medio a las corridas, tuvimos que empezar medio, tuvimos algunos problemitas técnicos al principio del programa que nos generó que empezáramos un poquito tarde, y bueno, estamos medio jugados con el tiempo, pero si vos, no sé si quisieras agregar algo más, que como para darle un cierre a la situación chilena, todo tuyo el micrófono. Sí, sería interesante agregar al menos enunciar un par de cosas, en el sentido de que en Chile lo que se está jugando en definitiva es la continuidad o no del modelo neoliberal. Ajá. Y en ese sentido la derecha ha salido a presionar con todo. Por ejemplo, en estos momentos está en discusión el nombramiento de un nuevo ministro de la Corte Suprema. Pasó un trámite ya en el Senado, falta la ratificación del Pleno. Raúl Mera, quien es un reconocido juez conservador, derechista, que ha tenido juicios muy controvertidos. Por otro lado, el cambio de gabinete que se produjo una semana en Chile, importantísimo, en donde entran oscuros personajes del tiempo de Pinochet al gabinete ministerial. Y entonces están ellos en la defensa del modelo, y el pueblo nos sigue presionando y tratando de organizarse en medio de la pandemia y las cuarentenas y el toque de queda. Para lograr cambios en su favor. Entonces estamos en un enfrentamiento constante, permanente, que hay que estar mirando con ojo muy atento, por cuanto podría ser, como dicen algunas consignas, en Chile se inició el neoliberalismo, Chile también va a ser la tumba del neoliberalismo. Eso ya está en pleno enfrentamiento, en pleno desarrollo. Así es que quería terminar con esto para mantener la alerta y mantenerse pendiente a la evolución de la situación chilena. Bueno, seguiremos alertas aquí también y bueno, siempre con la esperanza de que la movilización popular sea la que movilice estos cambios. Y bueno, sabemos que la única manera es en la calle, ¿no? Desde abajo y en la calle. Así que, Abner, te agradecemos mucho, como siempre, la claridad de todos los jueves en tu columna. Así que vamos a seguir comunicados. Sí, y vamos a seguir alertas a todo lo que va. Sí, gracias, un abrazo grande. Perfecto, muchas gracias a usted, un abrazo grande a usted y a todos los radioescuchas. Hasta la próxima.